dedicada. Amor de mi vida. Kilian Andrés. Yo te amaba antes de conocer. Yo ya podía sentirte mucho antes de verte. Viniste para salvarme y yo para protegerte. Perdón por no estar ahí, pero esto no es para siempre. Suerte la fuerza y la fe que da el omnipresente. Y siempre le pido a Dios que me mantenga fuerte. Es que me están torturando estas ganas de verte. Pero voy a darte tote que llegue mi muerte. Papi se equivocó y buscó el dinero fácil. Aún sabiendo que hay más money escribiendo un clásico. Tú recuerda portarte bien aunque a veces no alcanza. Porque la suerte está maldita y no siempre es un caso. Estudia mucho pero siempre lucha por tus sueños. Pues yo camello de lo que soñaba de pequeño. Pa' nunca dejes que ningún vicio arrebate aquello. Que si es valioso la familia entiende mi hijo bello. A lo mejor me alejé un poco por ser un cantante. Pero yo hice lo que hice pa' que nada te falte. Más nunca dudes de que tú eres lo más importante. Con tus abuelos, tu tía y Kylie saldremos adelante. Contigo quisiera compartir mis sueños y papi. Pero si tu destino es otro no puedo juzgarte. Y si en el coño un día te dicen tu papá es maleante, dile que mi tatu en la cara es de un MC importante. Hijo, yo te amaba antes de conocerte. Yo ya podía sentirte mucho antes de verte. Viniste pa' salvarme y yo pa' protegerte. Perdón por no estar ahí, pero esto no es pa' siempre. Tú eres la fuerza y la fe que da lo mi presente. Y siempre le pido a Dios que me mantenga fuerte. Es que me están torturando estas ganas de verte. Pero voy a darte todo antes que llegue mi muerte. Afuera tu sonrisa me acelera y se me hace eterna la espera. No poder verte en la escuela, este frío a mí me congela. Niño, si supiera, quisiera darte esta espera como me la dio tu abuela. Hijo, con tu llegada me transformaste en un hombre. Compartimos sangre y nombre y ahora a mí me corresponde de que seas un joven noble, recto y fuerte como el roble. Para alejarte del Londres donde el peligro se esconde. Así que vuela, vuela en esta vida. Hijo, vuela muy alto, estoy pa' la caída. Papi va a estar ahí pa' curar tus heridas. Pues siempre estuvo aquí, no importa lo que digan. Por eso vuela, vuela, vuela en este día. Que la felicidad juega a las escondidas. Yo estoy aquí esperando el día de mi salida. Y mientras eso llega, que Dios te bendiga. Hijo, yo te amaba antes de conocerte. Ya podía sentirte mucho antes de verte. Viniste pa' salvarme y yo pa' protegerte. Perdón por no estar ahí, pero esto no es pa' siempre.